mí como una bendición. Y tus ojos y tu boca, el bálsamo de alivio para mi cruel dolor. Toda tú eres una canción, un poema de amor. Es tu andar, tu voz sensual, mi adoración. Linda, quiero tenerte cerca, muy cerquita de mí, para poder besarte con loco ardor y poderte decir lo que en una canción no pude hacer, porque a tu lado brota espontánea la dulce inspiración. Linda, quiero tenerte cerca, muy cerquita de mí, para poder besarte con loco ardor y poderte decir lo que en una canción porque a tu lado brota espontánea la dulce inspiración. Porque a tu lado brota espontánea.